vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Esta nueva emisión que largamos hoy, siendo viernes 6 de diciembre. Estoy a pocas horas ya de salir de vacaciones, así que muy contento. Me voy a las tierras del amigo Donald a cipallarle un poquito por ahí, que siempre... Siempre es lindo viajar así y, bueno, y obviamente comprar. Ya tenemos varios títulos que estuve comentando en la pasada ocasión. Algunas compras que me están esperando por esos lados. Muchas de las cuales ya comentaremos acá mismo cuando podamos probarlas y llevarlas a cabo. Sobre todo me interesa mucho probar el Ring Fit Adventure, que me parece que es un título que va a estar bueno, me va a servir un poco también para hacer ejercicio. Siempre que se integran las cosas así de esta forma, como lo que es un poco de gaming con un poco de actividad u otro tipo de cosas, son interesantes. En su momento, por ejemplo, teníamos... yo disfrutaba mucho de lo que era en Wii jugar con los... Al principio, sobre todo, ya después uno se empieza a cansar y ya la novedad se cae y ya no le damos tanta importancia, pero sí me gustaba mucho jugar con los Wiimotes. La verdad que era una tecnología que me llamaba mucho la atención. Recuerdo mucho, no sé si era el Top Spin, no me acuerdo cuál era, o alguno de esos estilos de juego de tenis semi-realista, digamos, que la verdad que te ponías a jugar con el Wiimote, los movimientos eran bastante certeros y terminabas chivando canelones, jugabas media hora, con suerte, 10 minutos y ya estabas transpirando, no dabas más. Así que presumo que con el Ring Fit Adventure me va a pasar similar. Y bueno, ya tendremos novedades al respecto. Bueno, mi nombre es Santi Rod, no lo dije. Este es un podcast que grabo cuando voy o vengo del trabajo. Hoy estoy volviendo a casa a la tarde, tranquilo. Estamos pasando en este momento por los bosques de Palermo. Y bueno, vamos comentando alguna noticia, alguna novedad que haya surgido o algo. Y hoy surgió un temita ahí en el Discord de Checkpointers, que les mando un saludo a todos los muchachos, como siempre. Surgió un tema porque hay un canal dedicado a la TGA, o a la TGS, no, a TGS no, perdón, a los TGA, los de Game Awards, que son la semana que viene, el 12, el jueves 12, y el evento del amigo Geoff Pecho Frío Kigley, que no me pusiste Fire Emblem, voy a seguir enojado hasta el año que viene. Y bueno, surgieron los temas de cuáles. También hoy se anunció una nueva State of Play para el martes que viene, me parece, para el 10. Así que está interesante eso. Parece que se van a anunciar algunas cositas piolas ahí por el lado de los amigos de la gorra, que son los de Sony. Nada, mentira. Los queremos mucho. Así que está bueno. Vamos a ver que anuncien ahí. Esperemos que venga, que levanten un poquito lo que vienen siendo las State of Play, que la verdad que... O están siendo carentes de contenido o cómo los despliegan. Ya hablamos en su momento un poco de lo que opino de la State of Play, que me parece que el formato, esa copia del formato similar a lo que es las Direct de Nintendo, por ejemplo, me parece que no da. Tendrán que estar buscando su propia forma de comunicar lo que tienen. Y sobre todo, me parece que el momento justo ahora no es tan oportuno para hacerlo, ya que... Sony está finalizando la generación y no hay demasiados lanzamientos grandes que queden, salvo The Last of Us 2. Pero, por ejemplo, la última State of Play fue The Last of Us 2, el anuncio de la release date, más videos de cosas que no le interesaban a nadie, básicamente. Pero bueno, calculo que esperemos que no sigan esa tendencia, porque si no va a ser el anuncio de algo y después el resto van a ser todos rellenos. Pero bueno, veremos cómo se viene y no lo voy a comentar porque voy a estar de vacaciones, pero bueno... ojalá que Sony también se sume con grandes tanques y cosas interesantes a la faena, digamos, ¿no? Para tener otro contendiente ahí que sume y se meta también un poquito, porque la verdad que venimos bien, igual esta generación ya está finalizando, pero bueno, ya de Nintendo hablo demasiado en todos los programas, así que no, ya saben cuál es mi opinión de la Switch y de los juegos que está presentando. Sony, por su parte, obviamente ha vendido más de 100 millones de consolas, o sea, claramente es el ganador, entre comillas, ¿no? Si es que estamos buscando un ganador de lo que es esta generación. Yo creo que esa terminología de cancha, de buscar un ganador, un perdedor, me parece medio pedorro. Lo importante es disfrutar de los juegos y aprovechar. Obviamente es difícil acceder a todas las plataformas porque es una vara difícil de superar, ¿no? Una barra de entrada muy, muy alta, ya que estamos hablando de comprar una Play a $400. Bueno, ahora están 300, o podés llegar a encontrarlas por menos en algún Black Friday que ya pasó, o unos descuentos piolas afuera, ¿no? Acá, olvidate, en Argentina están todas caras siempre, todos. Microsoft arrancó con el pie izquierdo, pero después se fue enderezando y ya tiene un servicio en Game Pass que me parece fantástico, que agrega mucho valor para el consumidor, sobre todo. Tal vez para la empresa no sea lo mejor, pero para nosotros como consumidores pagar un vuelto, la verdad. Yo ahora estoy suscripto nuevamente por 3 meses por 40 pesos. No existe, chicos, 40 pesos. Chicos, y si no, creo que la suscripción son 200 pesos, que tampoco existe. O sea, ni siquiera es un almuerzo y con eso tenés acceso a todos los juegos. No te quedan los juegos, pero si son juegos que la verdad te da igual tenerlos o no, te suscribís un mes, te pasas un Outer Worlds o te jugás el Devil May Cry, creo que ya también está, o el otro día había Bloodstained, qué sé yo, los exclusivos de Xbox, ¿no? De Microsoft, el Gears 5, y el Forza, que es el Forza Horizon, por 200 pesitos, o sea, no existe. Para acá, no existe. Y para afuera, creo que está $10 por mes, que también es un precio para los muchachos allá a donde va hoy de viaje, es un precio razonable para el acceso a todos estos juegos AAA o de gran calibre, básicamente. Y bueno, como comentaba, se viene la TGA, ya se empezaron a filtrar algunas cositas, que como justo ahora comentaba lo del State of Play, porque se estaba debatiendo si los anuncios venían para el lado de la State of Play o para el lado de la TGA. Y entonces ahí como que se está dirimiendo a ver qué anuncio va para qué lado. El Resident Evil 3 Remake parecería ser que se va a anunciar en la TGA, en la State of Play, porque el amigo Pecho Frío Killy lo negó. Pero bueno, eso tampoco implica nada, puede negarlo y después presentarlo igual y cagarse de risa. Yo ya comenté porque creo que, o no sé si lo comenté, pero yo creo que la nominación del Resident Evil 2 Remake como GOTY y el Smash como GOTY también obedecen un poco al anuncio de este remake que comenté recién. También obedece un poco al quinto peleador del DLC, el Smash, que eso voy a comentar ahora un poquito, voy a expandir en eso y con eso ya terminamos un poco. También se habló de un nuevo Batman, que es posible que se anuncie ahí en la TGA. Lo bueno de justo escuchaba a los chicos de Spreadio News, lo bueno de ese evento es que por lo general le hacen mucho hincapié también a los indies, así que está bueno eso, porque no es que solamente se basan en AAA o juegos con desarrollo multimillonario, sino que también le dan su lugar a juegos indies pequeños hechos por estudios chicos, como por ejemplo Sayonara Wild Hearts, me acuerdo que estuvo la vez pasada, y había uno que otro más también, no me acuerdo ahora, pero siempre le dan ese lugarcito a los indies, que está piola, porque no sesgás tu alcance, ¿no? No te reducís solamente a los AAA pochocleros que ya conocemos. Y después, hablando del quinto peleador del DLC de Smash, yo voy a comentar cuáles son mis personal picks, cuáles son my guesses, ¿no? Lo que yo considero que puede llegar a ocurrir en base a mi criterio solamente, ¿no? No hay ninguna prueba, al menos por ahora, pero yo creo que son personajes interesantes. Yo creo que hay el que tiene todas las chances de meter un personaje ahora nuevo en Smash es Capcom, con alguna de sus franquicias. Yo creo que los que tienen más chances de calificar para estar en el título es o bien el Hunter del Monster Hunter, que ese es uno que tiene bastantes chances de serlo, inclusive en el mismo Smash tenemos al Rátalos, o sea, y alguna que otra canción creo que hay. Ya hay data del juego en el Smash, básicamente. Y Y si no es el peleador este, que puede ser un poco medio genérico y tal vez por eso no lo quieran meter, es como meter al chaboncito del Fortnite, por ejemplo, que es alto personaje genérico, y si lo metes de tipo, bueno, es como uno más, ¿entendés? Si no es ese, yo para mí puede ser un personaje del Resident Evil, porque hace poco salieron los espíritus del Resident Evil de la franquicia, salieron unos espíritus para el Smash, lo cual es una movida peculiar, ¿no? Por no decir otra cosa, y extraña. Entonces justo meten unos espíritus a una semana de la TGA, cuando sabemos que van a meter el quinto personaje del DLC, o estaba altamente rumoreado. Para mí viene por ese lado, básicamente, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Sería raro igual que metan un personaje, pero hay personajes con disparos, tipo Samus y qué sé yo, así que podrían meter un Leon, un Claire, con esa bayoneta también tiene disparos, con ese tipo de formato, digamos, ¿no? Si no, pueden meter a Dante de Devil May Cry. ¿Por qué Devil May Cry? Porque salieron hace poco ya el 1, el 2 y el 3. Y es como que están haciendo fuerza con la saga. Cuando arrancaron con el 1, el productor o el director dijo que dependía de la gente, de las compras que haga y de lo que demande para que salgan más juegos. Lo cual no me llamaría la atención que metan a un personaje de Devil May Cry y hagan publicidad de los títulos que salieron y hasta te metan el 4, poner el 5 no sé si da, pero el 4 puede ser. Y después este... Y eso por un lado, ¿no? Otro personaje que pueden llegar a ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta salió un DLC del Daemon X Machina con Geralt, rarísimo ese crossover, muy, muy raro. Pero Geralt la verdad que está haciendo, es el Shovel Knight 2.0, ¿no? Aparece en casi todos los juegos. Un genio, bueno, no me encanta porque amo el personaje, amo la franquicia, así que me parece fantástico que aparezca hasta en la sopa, igual que Shovel Knight también, justamente, ya que hablamos del ejemplo que traje a colación. Y no me llamaría la atención de que aparezca Geralt en el Smash, lo cual sería fantástico, mirá. Una pelea, imagínense, una pelea entre Geralt, Link, ¿no? Ahí, en alguna locación del Witcher 3, o no sé, en el pantano ese de mierda de The Witcher 3, o en Novigrad, qué sé yo, medio de la ciudad, no sé, puede ser muy interesante, la verdad que si se van por ese lado, los aplaudo y me encanta, y la verdad que serían unos 5 personajes del DLC, uno mejor que el otro. Y el último que yo considero que puede ocurrir, que sería rarísimo, pero medio como que los desarrolladores de la franquicia tercera, ¿no? Del third party, medio que lo quisieron tisear, y qué sé yo, es el que yo considero que puede ocurrir. Sería muy bizarro, ¿no? Ya es un nivel de bizarrés interesante, pero me encantaría igual. Sería Scorpion y o Sub-Zero de Mortal Kombat, ¿no? De la franquicia ya, de la clásica franquicia de peleas. Teniendo en cuenta que ya hay personajes de Street Fighter, ¿por qué no podría haber en Mortal Kombat, no? Y la verdad que si logran hacer eso y meter a Scorpion ahí peleando con Mario, ponele, o qué sé yo, con Kirby, sería una cosa muy, muy rara y muy divertida. Yo creo que por ese lado, obviamente le sacarían todo el gore y todo lo bizarro y lo que tiene la saga Mortal Kombat, pero yo creo que podría ser una alternativa bastante piola al respecto. Y bueno, con eso cerramos este ciclo, no, mentira, cerramos, yo me voy de vacaciones 2 semanas, así que no voy a grabar más. Pero bueno, espero que, ya me faltan editar 3 capítulos con este, el uno de esta semana que hice también, y el uno de hace 2 semanas, o la semana pasada. Este es el capítulo 30, no lo comenté, yo en su momento había dicho que con los números iba a ser como jugar con lo de la quiniela. Me fijé y es Santa Rosa y no se me ocurre un carajo para traer la relación del número. No sé, se me ocurre algún Rose, algún personaje así, pero no... O algún santo, qué sé yo, ¿viste? Siempre hay santos en los personajes, en los juegos. No sé, bastante choto el número 30. Así que le mandamos un saludo a todas las que se llamen Rosas, que no creo que haya ninguno que me escuche. Y bueno, vamos cerrando. Recuerden que me pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox. Pueden utilizar el feed, que es feeds.feedburner.com/vamos-de-paseo-podcast con mayúscula todos los inicios de palabra. Eso lo pueden subir a su gestor de podcast favorito, como Podcast Addict, por ejemplo. Que encima esta semana me enteré que te traquea la cantidad de minutos que vos te estás reproduciendo los podcasts y qué sé yo, así que me parece fantástico eso. iTunes no lo hace, así que no sé, me da una bronca porque yo uso iTunes justo al pedo. No sé cuánto escuché, ni quién escuché, nada. Buenísimo, Apple. y en Tuning Radio también estamos. Y después, si se quieren contactar conmigo, ahí justo Spotify me tiró que me escuchó alguien de España, así que si estás escuchando, mandame un mail, por favor, porque me muero de intriga. La verdad que es una locura para mí, posta, que eso haya ocurrido, aunque me haya escuchado un minuto, no me importa. Y tenemos un mail que es vamosdepaseopodcast@gmail.com, una casilla ahí súper copada. Pueden mandar sus correos y yo los voy a leer rápidamente y les comentaré al respecto. También lo puse en el comentario del programa. Tenemos un canal de YouTube que se llama Paseo Podcast, donde tengo unos videos viejos que hice. No sé qué voy a hacer con ese canal, pero bueno, está. Y en Twitch, twitch.tv/santirod99. Ahí no se llama Vamos de Paseo Podcast, porque es mi canal. Y bueno, ya compré algunas cositas para mejorar el stream, pero bueno, no creo que haga nada porque ya me voy mañana, así que nada, quedará en eso. Bueno, un saludo a todos los muchachos de la barra, a todos los que estén escuchando, a los que me conocen, a mi familia, muchos cariños. Y bueno, que tengan un lindo diciembre. Ya trataré de volver antes de las fiestas para hacer el GOTY, hacer el especial del Octopath Traveler, hablar del Fire Emblem, que me quedó colgadísimo, que lo pasé y no comenté. Me hice una review, aunque me faltan todavía. Espero, me parece que lo voy a jugar ahora en el viaje, cuando esté ahí, porque le tengo muchas ganas de volver y seguir la ruta de los Blue Lions y de los Golden Deer. Bueno, les mando un saludo a todos y ¡Good Gamer!